Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Bueno, como verán, arrancamos con una canción bastante fuerte, porque acá también lo que hay, indudablemente, es un acoso a una mujer joven deportista, ex viceministra de educación, de cultura, de, perdón, de deportes. Te pido disculpas, acá es Ministerio de Educación y Cultura, por eso es la confusión. Y bueno, cielo, indudablemente que hoy has estado bastante ajetreada con los medios de comunicación y vas a seguir, ¿no? Pero, ¿cómo estás en el momento después de haber presentado la renuncia y después de haber tenido el coraje real como para decir las cosas que dijiste del líder cocalero y ex vicepresidente Evo Morales? Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes. Una vez más agradecida por el espacio abierto de poder mostrar y hacer escuchar la voz de la juventud a través de Contacto Sur y a todos los que nos ven y siguen. Me siento más fuerte que nunca, me siento, por supuesto, con voz ahora más que antes. Y es importante decirlo, ¿no? La juventud nunca le ha oído a los retos grandes, nunca le ha oído a las situaciones difíciles. Siempre hemos asumido en los momentos difíciles y en los momentos buenos también. Hemos estado presentes. La juventud de nuestro país es, no es el mañana, no es el futuro. La juventud de nuestro país es el presente, es el hoy. Dejó de ser el mañana, ¿no? Y bueno, nosotros estamos, como te decía, realmente fuertes, fortalecidos, pero que por haber dicho toda la verdad, por haber sacado a la luz las cosas que estaban sucediendo institucionalmente y también en la coyuntura actual de la juventud dentro de la política, y más importante mencionarlo ahora, en este mes de la juventud, ¿no? En nuestro país, septiembre es el mes más bonito, es el mes más importante para la juventud, el mes de la primavera, el mes de que todo mundo, todo joven espera. Es un mes muy, muy lindo, la verdad. Y por supuesto, es importante porque no solamente estamos en el mes de la juventud, sino en el año de la juventud. Haber sacado todo esto a la luz y haber nos ha hecho escuchar la voz, ¿verdad? De la verdad que hemos atravesado durante este tiempo, decir la verdad, ser la voz de muchos jóvenes que no pueden, de muchos jóvenes que por miedo, miedo al poder que tienen estas estructuras grandes, ¿no? Y tú lo mencionabas, el señor Evo Morales, quien ha sido presidente de nuestro país durante 14 años, por supuesto que ha formado una estructura bastante fuerte, una estructura con operadores políticos, guerreros digitales, quienes ahora mellan la dignidad de una mujer joven, quienes ahora coartan a la juventud, quienes ahora frenan el impulso de la juventud. Y ahora, te decía, nos sentimos fuertes, pero también tememos por la familia, tememos por nuestros seres queridos, porque la política es eso, ¿no? La política atacan ni siquiera a ti mismo, ¿no? De frente, sino atacan cobardemente a través de nuestra familia, atacan a nuestros seres que más queremos. Y eso es una de las cosas que por supuesto, tememos, es una de las cosas que nos da mucha pena haber tener que involucrar a la familia, tener que soportar todos estos ataques, y comentarte que esto no es que pensamos que nos va a venir de ahora, que van a ser las facturas que por supuesto nos van a pasar después de decir la verdad, sino que anteriormente te comento con mucha confianza, el 2011, 2012, nosotros hemos sufrido como familia una desgracia en el hogar, perdimos a mamá, nuestra madre fue asesinada, nunca se supo la verdad, nunca se esclareció el caso. Hicieron desaparecer todos los antecedentes, todas las declaraciones y todo lo que se había podido rescatar después de su muerte, después de su asesinato a mi madre. Y bueno, no dudamos que esto ha sido un tema político también, ha sido un tema político de ataque a la familia, como te decía. Cobardemente hay algunos políticos que actúan de esa manera, yendo a atacar a la familia, al punto donde más duele, a los seres queridos. Y no dudamos que esto pueda pasar ahora que dijimos la verdad de del complot de Evo Morales contra el deporte nacional en nuestro país. No dudamos que esto vuelva a repetirse y la historia vuelva a repetirse una vez más. Por supuesto que temo por mi familia, una vez más lo digo, temo, tengo miedo, corre la vida de ellos, pero el pueblo hoy nos escucha, el pueblo sabe, el pueblo conoce nuestra verdad y el pueblo va a ser quien también juzgue, no más adelante de las acciones que se puedan tomar y las represalias contra mi familia. Tengo entendido que justamente allí en la zona donde el líder Cocalero tiene su mayor peso, que es en el Chapade, vive también tu familia y eso hay que denunciarlo internacionalmente para estar previniendo de que no les pase nada, ¿no? Creo que hay que hacer esa denuncia internacional, por eso en este medio lo estamos ya alertando también y ya como diciendo, bueno, cuidado que hay una denuncia por la prensa también, sobre posible violencia en contra de tu familia. Ahora bien, esto también te va a traer consecuencias, indudablemente. Van a salir a hablar cualquier bestialidad contra ti porque ya lo están haciendo los medios. Queda feo las expresiones que han usado, cholita, esto, aquello. Pero bueno, son las difamaciones lógicas de quienes no tienen argumentos al día de hoy. ¿Y qué opinas tú sobre toda esa maniobra que se hizo internamente dentro del ministerio, dentro, creo que también de algún club deportivo y de algún atleta que también se prestó a esta jugada tan sucia, ¿no? Y difamadora. Lo decía, temo por mi familia. Yo tengo a mi padre y mis sobrinos viviendo en el trópico de Cochabamba, en el trópico de Cochabamba donde está viviendo mi papá con mi sobrino. Mi papá es albañil, mi papá le hace de todo, mi papá en su momento también trabajamos cosechando coca, cosechando frutas y bueno. Es el lugar, el búnker de Evo Morales, el trópico, y lo repito una vez más, no tememos por las acciones contra la familia que puede pasar en los siguientes días, pero que lo sepa el mundo y que lo sepa Bolivia, no vamos a callar más, hoy decidimos levantar la voz, hoy decidimos irnos contra esa estructura. De Evo Morales y todo el complot que ha armado y de todos sus seguidores y de todos sus operadores políticos. Pero nosotros vamos a seguir con la verdad, vamos a seguir sacando nuestra verdad y hacernos escuchar. Nosotros estamos, por supuesto, con la verdad, cada quien tiene su verdad, nosotros con la nuestra y agradecemos una vez más que nos escuchen. Y que tú abras ese espacio también para que nos puedan escuchar. Desde el primer día que hemos asumido el Viceministerio de Deportes, hemos tenido ataques y difamaciones, ¿no? Y sin argumentos, tú lo decías, sin argumentos, sin prueba alguna, mencionando diferentes cosas, acusaciones, que chola de Evo, y voy a negar rotundamente eso. No soy chola ni de Evo ni de nadie, pero te decía, desde el primer día han venido atacándonos con una ola de violencia en redes sociales, humillando la dignidad de la mujer y la juventud. Ahora en estos últimas semanas, el tema de utilizar al deporte como un instrumento de desgaste para nuestro gobierno. A utilizar al deporte como un instrumento de ataque a nuestro gobierno, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Por supuesto que es de cobardes, ¿no? Por supuesto que es de cobardes hacer este trabajo en redes sociales con guerreros digitales, cuentas falsas, cuentas pagadas, cuentas que no funcionan así nomás. Y bueno, da pena, da lástima por aquellas personas que no tienen el valor de decir de frente, que no tienen las pruebas para demostrar todo lo que dicen, no, lo único que hacen es atacar y hacer daño a la juventud y a la mujer. Yo soy clara y orgullosa y lo voy a decir, yo vengo de familia revolucionaria, una familia de lucha constante, de luchas sociales, no de ahora, no del golpe de Estado recién, de mucho más antes. No, no. Mi abuelo justamente ha sido parte de la Guerra del Chaco. Toda mi familia tiene una lucha de muchos años. El pueblo boliviano tiene una lucha de muchos años, ¿no? Una lucha social por reivindicaciones, por mejores condiciones. Y el caso de mi familia, por supuesto que tenemos mucha, mucha lucha por atrás. Y creo que a esto nosotros no vamos a dar un paso atrás, al costado, no vamos a negociar esa lucha como familia ni como pueblo boliviano que hemos dado ante nada, ni ante cargos, ni ante espacios de poder. La lucha no se negocia, la lucha no se vende. Las muertes en 2019 no se pueden regalar, no se pueden negociar, ¿no? Han sido jóvenes fallecidos en 2019 y la lista, veamos la lista. La mayoría de estos fallecidos en el golpe de Estado del 2019 han sido jóvenes. Hoy vemos, ¿no? Recientemente estadios, ¿no? Estadios llenando de jóvenes, un evento bonito, te hablaba de la mes de la juventud. Eventos lindos que se está llenando estadios con jóvenes. Pero yo digo, estos jóvenes también, no solamente se les tiene que llamar para estos eventos bonitos, para estos eventos del mes de la juventud, del año de la juventud, ¿no? A la juventud se la tiene que tomar en cuenta también en estos espacios cuando se le da la oportunidad de asumir cargos. Cuando se le da la oportunidad de que un joven asuma una cartera de Estado. Ahí también hay que apoyarlo. No solamente nos llenemos de jóvenes en los estadios o para campañas o para ir a panfletear. A los jóvenes hay que apoyarlos, ¿no? Y en el momento donde más lo necesitan, no boicoteándolos, no saboteando la gestión, saboteando internamente, coartando a la juventud. Porque eso sí es tener una doble moral. Utilizamos para unas cosas a la juventud y para otras las destrozamos prácticamente. Les hacemos un ataque en redes sociales, mediático, una ola de violencia contra la juventud que se genera en redes sociales y que nadie puede frenar eso, ¿no? Eso es lo que se tiene que decir, se tiene que aclarar, porque aquí en Bolivia y en el mundo, ¿no? Por culpa del bullying, por culpa de estos ataques de violencia, hay mucho suicidio. Hay muchos suicidios donde la juventud toma esta decisión porque ves tu celular donde te están atacando todos los días, todas las noches, duermes viendo eso, duermes viendo la ola de violencia generada en redes sociales, ¿no? Y aquí en Bolivia y en el mundo, el tema del bullying, por culpa de estas redes sociales que algunos utilizan para hacer daño, y sobre todo a la juventud y a la mujer, muchos se suicidan. Y eso es un tema a debatir, por supuesto, amplio. No, Hay que hacer algo. No podemos mirar de lejos y ver lo que está pasando. Esto es real. Esto no es de ahora. Este no es el caso solamente de Cielo Bisaga. Son muchos casos que no se hablan, no se dicen. Pero es momento importante en algún momento ampliar este diálogo, esta conversación, ahora más en el mes de la juventud, decirlo, ser la voz de muchos jóvenes que no la tienen por miedo y por muchas cosas. Exactamente, son esos mismos jóvenes que cuando algunos escapaban en avión, otros se escondían en embajadas, o otros salían corriendo por frontera seca, se quedaron, dieron la vida y otros también fueron heridos y están todavía con secuelas de eso. Y creo que en tu familia también hay de este tipo de personas que se enfrentaron, realmente se enfrentaron, ¿no? A lo que fue esa dictadura sangrienta que hubo allí. Más allá de todo esto, también es indudable de que la valentía que estás mostrando en el momento va a tener que ser reforzada y va a hay que tratar de que tu figura esté permanentemente por todos los medios, porque tú, tal cual como lo hacemos nosotros, no escondes la cara como la esconden los cobardes que se esconden atrás de las páginas, justamente esas páginas ocultas con sobrenombres, porque son tan cobardes que no dan los nombres reales. Y me refiero a esos guerreros digitales que están pagos y que están dispersos por el mundo, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Inglaterra, en Bolivia, hay muchos de ellos. Y yo quisiera saber de dónde tanta plata para bancar tanta gente, ¿no? Y esto viene relacionado también a otra pregunta que te iba a hacer. ¿Es posible que eso sea también la causa por la cual a ti te hicieron esta guerra? Porque justamente sos una de las personas que no quería que los estadios, digamos, ¿no? Pasaran como está pasando en el Chapare mismo, que hoy por hoy el dueño de lo que es el Fiel Principal es la alcaldía, que da la casualidad, es una alcaldía amiga de quien está haciendo su fruto y no se sabe si está pagando, ¿no? Eso también hay que controlarlo. El complot de Evo Morales ha iniciado de alguna manera poder apropiarse de los centros deportivos de alto rendimiento. Centros deportivos que han sido construidos no para un municipio solamente, no para una región, sino para el deporte nacional, para los deportistas nacionales de los 9 departamentos del país. Estos centros. Y uno de los casos de este centro, el de Villa Tonari, justamente mencionaba, no solo han intentado, se han apropiado de lo que es el centro, ¿no? Ahora administra lo que es la alcaldía de Villa Tonari, este centro deportivo allá en el trópico, ¿no? Y que, lo repito una vez más, este centro no está mal que utilice el municipio, no está mal que utilice la región del trópico, no está mal que utilicen las 6 federaciones, pero estos centros tienen que ser también abiertos, habilitados para el deporte nacional, para los deportistas de los 9 departamentos. Tienen que abrir las puertas a los 9 departamentos, no pueden cerrarse, ¿no? Y poder abrir solamente las puertas para algunos sectores, para otros no. No, estos centros deportivos tienen que ser utilizados por el más y por el menos. Estos centros deportivos han sido construidos con ese fin, de darle utilidad, ¿no? De que funcionen para el deporte nacional. Entonces, lo único que se pide, ¿no? Es que se tome esto claramente y no se esté utilizando un centro deportivo, ¿no? Como lo hace Evo Morales, para fines políticos, para fines preelectorales, 2025. Esa no es la función que deben tener estos centros deportivos. Estos centros deportivos son para el deporte nacional. Entonces, eso recalcar, nosotros hemos tenido otro acontecimiento el año pasado, justamente cuando no solamente atacan a lo que es el centro de Villa Tunari, sino que también atacan al otro centro que está ubicado en la zona sur de Cochabamba, el centro de La Tamborada. Un centro también deportivo que ha sido construido para el deporte nacional. Entonces, estos seguidores, estos seguidores políticos de Evo Morales, que siguen, por supuesto, la línea de Evo, hacen un bloqueo de 8 días, ¿no? Queriendo tomar por la fuerza a lo que es este centro deportivo en Cochabamba, en la zona sur. 8 días de bloqueos, ¿no? Para tomar a la fuerza y entrarse por la fuerza a un centro deportivo donde entrenan nuestros niños, donde entrena la juventud, donde entrenan nuestros deportistas de alto rendimiento, nuestros deportistas de élites que nos representan a nivel internacional, ¿no? Entonces, nuevamente repito, o sea, están utilizando al deporte como un instrumento de ataque, están en este trabajo, en este complot de Evo Morales para apropiarse de escenarios deportivos a nivel nacional, ¿no? Y que estos mismos sean utilizados para fines personales, fines preelectorales, fines de campaña política, ¿no? Y hay que ser claros en este caso, eso es lo que ha estado pasando, ha sucedido el año pasado, ha sucedido con Villa Tunari, pero no se debe permitir, ¿no? No se debe permitir, y la juventud, los deportistas, vamos a hacer respetar lo que nos corresponde, la casa de los deportistas es este centro deportivo, ¿no? Más allá también, siempre estamos con eso, ¿no? ¿Cuál es la expectativa tuya de acá en más? Al futuro y ¿cuál es el legado que le estás dejando a los que van a venir a sucederte a ti en el ministerio? Nosotros, el momento que damos un paso al costado por estas situaciones, por este complot de Evo, porque ante todo vamos a sobreponer los intereses de Estado que intereses personales. Y eso fui clara. Nosotros nos vamos agradeciendo al presidente, al gobierno nacional por la oportunidad, la juventud y la confianza. Vamos a seguir trabajando desde donde nos toque estar. Confiamos, esperamos y creemos que nuestro presidente en los próximos días va a posesionar a una nueva autoridad en la cartera de Estado, en el Viceministerio de Deporte. Hay que darle la oportunidad también a estas personas, a estos jóvenes, a estas mujeres, que pueden hacer, por supuesto, un rol importante dentro de esta cartera de Estado, dentro del Viceministerio de Deporte. Confiamos en ello. Pero nosotros seguiremos aportando, contribuyendo a nuestro país, al desarrollo de nuestro país, desde donde nos toque estar. Ahora, personalmente, nosotros cerraremos lo que estamos y iniciamos hace 2 años. Yo debo terminar lo que es mi formación académica, estoy en el segundo año de Derecho, volver a practicar el deporte, volver a nuestra selección boliviana, a representar a Bolivia, ¿no? Volver a cerrar aquellos sueños que en algún momento empezaron y no concluimos. Y por supuesto que hay que seguir formándonos y hay que seguir creciendo. La juventud tiene mucho futuro. La juventud tiene mucho, mucho futuro, pero hay que seguir formándonos y preparándonos. Y ese es el camino que nos toca, ¿no? Ese es el camino y los retos que tenemos a corto, mediano y largo plazo, de seguir formándonos, apoyar a este gobierno, ¿no? Apoyar a este gobierno que ha sido electo por más del 55%. Ahora, desde el deporte, desde donde nos toque estar, ¿no? Trabajar con nuestros movimientos sociales, movimientos de deportistas. Eso es la tarea que nos queda. Nosotros vamos a seguir contribuyendo a lo que es el gobierno y, por supuesto, la construcción de este Estado plurinacional que todavía tiene mucho por avanzar. Exactamente. Podrás contar con nosotros para difundir todo aquello que vayas a hacer, porque esto no va a ser un contacto de una sola vez o de 2 veces, sino que va a ser un contacto permanente, porque también hay que darle lugar al deporte, a la juventud, a la mujer, a la niñez, a todos. Cosa de que el ex líder se olvidó y hoy está atacando, y yo creo que cruelmente, ¿no? A una mujer, a una joven, O sea, a lo que representa el futuro del país, y por eso es que él se aferra a ese cargo de quiere volver a ser presidente y no le da lugar a nuevos jóvenes a hacerlo, ¿no? Tal vez por eso. Y voy a recordar a uno solo que desgraciadamente falleció en circunstancias que todavía no están nada claras, nada clara, y que hay un manto sobre eso, y me refiero a Orlando Gutiérrez, ¿no? Sí, Evo Morales toma la juventud como una sombra, ¿no? Toma la juventud como una amenaza ante él. Cuando creo yo que debería ser una de las primeras personas en motivar, en fortalecer, en poder formar nuevos cuadros, nuevos líderes. Evo Morales, por supuesto que ha hecho durante los 14 años trabajo para nuestro país, ha hecho buenas gestiones, ha trabajado por diferentes sectores y ha sido considerado un líder también de nuestro país, de la historia. Pero es momento de que Evo Morales también tome conciencia. Él ha tenido su momento, él ha tenido su espacio, él ha tenido el apoyo del pueblo boliviano también en su momento. Pero ahora toca que el compañero Evo Morales también confíe en los nuevos líderes, también apueste por los nuevos líderes, también crea en la mujer, también crea en la juventud, ¿no? Nosotros no somos, la juventud no es su enemigo, de Evo Morales. La juventud no es el enemigo de Evo Morales. La juventud quiere avanzar, la juventud quiere crecer, la juventud quiere trabajar una agenda colectiva, una agenda que una a todos los bolivianos y que la única pelea que debería haber es de avanzar en base a esa agenda que aglutina a todos los bolivianos. Pero nos da mucha pena que estas acciones por Evo Morales se tome personal, creo yo, con la juventud, porque así lo está demostrando. Y esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Tú mencionabas a Orlando Gutiérrez, un caso que nunca se ha podido esclarecer. Un líder como Orlando Gutiérrez, Minero. minero, a quienes muchos seguimos, y seguimos sus pasos, seguimos su valentía, seguimos su lucha también. Es un caso que no se ha podido esclarecer, pero ha sido un líder y será siempre un líder, que eso nadie va a borrar con el codo. Él será y siempre ha sido un líder. Así que la juventud tiene que seguir avanzando, esas son nuestras prioridades, avanzar como país, contribuir a nuestra patria y crecer, que es lo que más queremos para mejorar las condiciones para las futuras generaciones, ¿no? Muy bien, Cielo, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto. Vamos a estar constantemente solicitándote entrevistas porque creemos que es la forma realmente de que estés presente y aparte de protegerte también, ¿no? Porque sé que se van a venir ataques y muy duros, ¿no? Como están llegando a mí amenazas telefónicas en el momento por esto, justamente por la entrevista que te hice, por la nota que saqué en los medios que tenemos nosotros. Sé que a ti también ya te deben de estar acosando, así que fuerza, adelante a seguir denunciando, porque el que calla otorga, y al revés de lo que hacen algunos, que hacen permanentemente denuncias, denuncias y denuncias y denuncias, en esa radio de los domingos que yo le llamo el envenenamiento de la derecha, en ese programa, realmente, cuando vos tenés la conciencia tranquila, vos podés denunciar y podés decir lo que está aconteciendo porque tenés pruebas. Aquel que denuncia y no muestra las pruebas está cometiendo un delito también, ¿no? Correcto. Correcto. Rubén, compañero, nadie va a poder frenar el impulso de la juventud. No somos 10 jóvenes, no somos 20, somos millones de jóvenes y nadie va a poder frenar el impulso de la juventud ni va a poder callar la voz de la juventud con la verdad que tiene. Así que agradecida una vez más, estaremos muy pronto contactándonos y poder seguir debatiendo sobre estos y otros temas coyunturales. Muchas gracias. Me voy a despedir con una frase de quien hoy hace también años de aquel golpe nefasto en Chile, como lo hubo acá en Uruguay, como lo hubo en Argentina, todo el Cono Sur, por los encargados de Estados Unidos, la Escuela de las Américas y otros sistemas más, ¿no? Civiles y militares unidos contra el pueblo. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Y me refiero al presidente que murió como un comandante real, no huyendo, sino enfrentando a las balas, y es Salvador Allende. Muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más, pero está a disposición tuya. Fuerza, juventud. Fuerza, jóvenes revolucionarios. La voz de nosotros nunca podrán callar y nunca podrán frenar el impulso que ya hemos tomado hace mucho tiempo atrás. Gracias, querido Rubén. Muy bien, y nos despedimos con el mismo tema que arrancamos. Compañeros de las tierras bajas, por nuestras hermanas gritando en el Chaco, por las que pelean en el altiplano, por Será todas las hasta la barrios próxima. Gracias, Irene. chocadoras. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos porque se resuene fuerte, no quiero vivir. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.